Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Buenas noches, queridos esféricos. Una noche friísima en Galicia. Una noche de estas que te apetece tener una taza de café caliente delante y sentarte a leer un buen libro. Esta noche vamos a tener unos temas muy interesantes que espero que os gusten a todos y que los disfrutéis tanto como nosotros los disfrutaremos. Ya se encuentra todo el equipo aquí en la mesa conmigo y bueno, no vamos a esperar más y vamos a comenzar con una primicia, con una investigación realizada por unos amigos y compañeros de este equipo. Comenzamos. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Vamos a comenzar la noche con la última investigación de nuestros compañeros, la doctora María del Mar Robledo y Ioannis Kotsorais. Ellos en esta investigación tratan y nos hablan sobre la muerte de José Canalejas y Méndez, un ferrolano nacido en 1854 y que ostentó el puesto de presidente del gobierno allá por el siglo XIX. José Canalejas fue asesinado en Madrid en extrañas circunstancias, pero para hablarnos de este tema es mejor que nos lo cuenten los autores de esta investigación. Buenas noches, doctora Mar Robledo. Buenas noches, Ioannis Kotsorais. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Eduardo, y a todos los que nos escuchan. Chicos, daros la enhorabuena por vuestra última investigación. José Canalejas es asesinado en la Puerta del Sol, pero ¿cómo se perpetra este atentado? Bueno, pues como bien ha dicho, Canalejas, bueno, se dirigía al Ministerio de la Gobernación. Él iba caminando y en una librería que está al ladito de la Puerta del Sol, se para mirar unos libros que vienen al escaparate, y en ese momento, pues según cuentan los testigos, se acerca una persona y estando detrás de él, se sitúa detrás de él y le dispara de tal forma que tiene, bueno, pues le dispara a la altura de la cabeza, entrando la bala por el lado izquierdo a la altura de la oreja y saliendo también por la oreja del lado derecho. Luego ya hay más dudas porque hay diferentes versiones de lo que ocurre después. Sí que hay más disparos hacia él, pero ¿de dónde vienen y qué los se hace? Pues esto ya hay más dudas, ¿no? Sí, también recogido en unas biografías que también le tiene un impacto en el codo, pero bueno, son de las muchas que se hablan, pero constatadas es la de la cabeza y que fue la que acabó con su vida. Exactamente, fulminantemente. Es decir, que se produce un tiroteo en la Puerta del Sol y no existen más heridos. Sí, hubo más heridos porque en una de las versiones que se cuentan, bueno, pues parece ser que Pardiñas, que fue la persona que hasta nuestros días nos ha llegado, que fue el asesino del presidente Canalejas, pues sale corriendo y los escoltas, pues no olvidemos que Canalejas era presidente del gobierno y tenía su escolta, lógicamente, los escoltas van detrás de él, hay un intercambio de disparos y resultan heridos un camarero de un local cercano y una mujer que estaba también dentro del local. Y los dos fueron atendidos además en la casa de socorro. El camarero es herido en el labio inferior con la pérdida de un diente y la mujer tuvo un... O sea, de la misma bala le fue a dar en la cabeza. Ajá. Para que todos nos podamos hacer una idea, habéis mencionado ahora a la escolta. ¿Por cuántos escoltas iba acompañado el presidente? Sí, para que nos hagamos una idea, porque según, bueno, pues tú te vas a la versión oficial o a los libros de texto y parece que Canalejas, pues, o sea, una de la segunda personalidad más importante de España del siglo XIX en ese momento, pues iba andando y, bueno, pues más o menos que era como un paisano, ¿no?, que no tenía. Uh-huh. Y, bueno, el protocolo no es algo del siglo XXI ni del siglo XX, o sea, ya en siglos muy, muy antiguos se hace el protocolo y tenía asignados tres agentes de como para su escolta, más luego agentes de policía, que es diríamos los policías del ayuntamiento, que custodiaban el recorrido que iba a hacer. Él esa mañana había departido con el rey y luego después de terminar, porque había ocurrido una gran huelga y gracias a Canalejas se había llegado a un buen acuerdo y había muchos de los ministerios que iban a cambiar, o sea, ministros de ese gobierno se iban a cambiar, iban a dejar sus puestos. No sé si eran, estaban muy contentos de esos cambios. Y entonces Canalejas, al regresar del Palacio Real, bueno, pues llega a su casa, departe con sus secretarios y deciden que vayan dando hasta el Ministerio de la Gobernación, que es la Puerta del Sol hoy en día. Y bueno, pues va recorriendo de la Puerta del Ángel hasta la Puerta del Sol con su escolta, no olvidemos, tres agentes más los agentes de proximidad. Y el Pardinas o Pardiñas, como en muchos sitios se ponen la ñ y en otros no, se puede acercar por la espalda libremente, sacar su pistola, apuntar la cabeza al presidente y disparar. Disparan al presidente y su cuerpo yace inmóvil en la Puerta del Sol. Pero en algún momento se supo si había alguna investigación abierta o alguna conspiración para poder asesinarlo y quitarlo de en medio. Pues mira, la jefatura provincial de la policía tenían habían extraído la ficha personal y criminal de Pardiñas. Hacía varios días que la tenían. Estaban buscando a Pardiñas porque sabían que iba a ocurrir un atentado o bien contra el rey o bien contra Canalejas, pero no pusieron ningún refuerzo ni se le buscaba intensivamente. Eso quiere decir que había algún interesado en que ese atentado se produjera, ¿no? Bueno, pues estás dando una muy buena respuesta. Nosotros lo que hemos investigado es que esa ficha estaba en la jefatura provincial, estaban avisados porque se mandaron también algún anónimo, incluso Canalejas había recibido un anónimo y bueno, no se reforzó su escolta. Uh-huh. Imagínate, si no se reforzó, que pudo acercarse por la espalda y disparar. Claro, le facilitaron realmente el acercamiento, ¿no? Por lo menos no pusieron impedimentos a una persona que se acerca al presidente, saca una pistola del bolsillo, de la cintura y dispara. Uh-huh. Y no es abatido inmediatamente antes de hacer el primer disparo. Ahora nos vamos a situar en la Puerta del Sol. Canalejas es abatido. ¿Cómo reaccionan los servicios médicos? ¿Cómo son atendidos estas dos personas? Bueno, pues claro, y esto fíjate, te voy a hacer a ti una pregunta y a ver tú qué crees, ¿no? Tenemos a dos heridos en ese momento por arma de fuego, uno es el presidente del gobierno de aquel momento y otra persona que le ha disparado. Bueno, pues a uno de ellos le llevan a la casa de socorro. Todos pensaríamos que sería el presidente, ¿verdad? Claro. Pues no. A quien se llevan a la casa de socorro es a Pardiñas. Al presidente Canalejas le llevan al Ministerio de la Gobernación, porque no había nada que hacer por él. Curioso. Que así lo deciden, o sea, dos de los agentes especiales que custodiaban a Canalejas cogen un coche de alquiler, o sea, como un taxi de hoy en día, y se llevan a Pardiñas a la casa de socorro. O sea, cuando lo normal es que se llevaran al presidente y no a su asesino, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, inclusive aunque pensasen que ya estaba muerto y que no había nada que hacer, claro. Pues si tenemos en cuenta que los dos tenían lesiones por arma de fuego en la cabeza, quiero decir, pues bueno, lo lógico hubiese sido que cuanto menos al presidente lo hubiesen llevado, por si acaso, ¿no? En este caso podríamos decir que Pardiñas fue una víctima de alguien que estuviera por encima de él. Pues mira, estudiando las versiones que hay, las oficiales y la de los testigos oculares, vamos a tomar la primera de las testificales, las del el propietario y el hijo de la librería San Martín número 6 de la Puerta del Sol, que fueron los testigos directos, porque era donde estaba mirando el presidente unos volúmenes nuevos que habían expuesto en los escaparates. Pues según estas personas, dicen que se acerca una persona alta, joven, delgada, con un traje de pana y un abrigo, y es el que dispara a unos 2 metros de distancia más o menos al presidente, porque lo están viendo directamente. Y la versión oficial dice que es una persona más bien de una estatura baja, una compresión normal, con traje azul marino y un abrigo gris de 3/4. Y así hay unas fotos del atestado, el que efectivamente, y es Pardiña, ¿no?, el de la foto. Sí. Pero también esas versiones dice que se dispara 2 veces en la cabeza. Y matemáticamente es imposible que alguien con una pistola o un revólver se pueda disparar 2 veces en la cabeza. Las lesiones sufridas por Canalejas y el presidente se conocen, ¿verdad? Se conoce, de hecho esto que ha comentado Joanit son las versiones que hay. Luego, respecto a las lesiones que tienen, bueno, pues Canalejas presentaba, como dije al principio, pues una lesión por arma de fuego que entra por el lado izquierdo, por debajo del lóbulo de la oreja, y el orificio de salida es en la oreja derecha. Luego la del codo, que está un poco más ahí en entredicho, por decirlo de alguna manera. Luego Pardiñas tiene varias lesiones, pero por arma de fuego tiene una con entrada por el temporal derecho, por la sien derecha, y otra orificio de entrada en la frente, en el lado izquierdo. De tal forma que si se hubiese disparado, sea cual sea el orden, uno de los dos disparos él a sí mismo, es altamente improbable que se hubiese podido disparar un segundo, porque claro, habría afectado a toda la zona del cerebro. Entonces es imposible que hubiese seguido vivo para poder hacer ese segundo disparo, y cuanto menos consciente. No es posible. Hay unas fotos donde se ven perfectamente estos dos disparos, y curiosamente hay un informe de una universidad que muestra esas fotos, acompaña su informe con esas fotografías, pero sin embargo ni siquiera mencionan el orificio de entrada, la lesión por arma de fuego de la frente. Mencionan solamente la de la sien derecha. La de la frente ni la mencionan. Cuando sin embargo lo acompañan acompañan el informe con una fotografía donde se ve perfectamente. Eso solo puede significar que alguien disparó a Pardiñas, ¿verdad? Que cuanto menos uno de los disparos se lo realizó a una tercera persona. Porque luego además hay un dato, bueno, muy curioso, y es que todos los testigos cuentan, y de hecho así parece ser que ocurrió, que la persona que dispara a Canalejas la dispara por el lado izquierdo, que es donde tiene el orificio de entrada, y esa bala sale por el lado derecho. Si dispara desde atrás y por el lado izquierdo, esto nos hace pensar que la persona podría ser zurda. Entonces, que una persona zurda dispare a otra persona, en este caso Pardiñas fuese zurdo, dispara a Canalejas por el lado izquierdo y luego coge el arma con la mano derecha para suicidársela a sí mismo. Claro, sería absurdo. Sería muy absurdo. Bueno, pues esta absurdez, por ejemplo, de alguna manera, es la que cuenta, nos ha contado la historia. Uh-huh. Y aparte de la versión oficial, ¿existe alguna otra? Sí, está, bueno, la oficial es la que comentaba Joanis, que es la que dan los escoltas. Donde además cuentan que bueno, pues que ellos dicen además que cuando Pardiñas dispara a Canalejas, se vuelve hacia ellos, se enfrenta a ellos, intenta a dispararles, y en ese momento cuando le disparan, creo que le disparan ellos, y él sale corriendo y se refugia en un portal muy cercano donde se suicida. Luego está la otra versión que cuenta que cuando dispara a Canalejas sale corriendo y se refugia donde unos coches, donde estaban unos coches de alquiler, como unos taxis, y allí mismo es donde se dispara. Lo cierto es que estas otras personas heridas, que no tenían nada que ver ni con Pardiñas, ni con Canalejas, ni con la escolta que llevaba, que son el camarero y esta otra señora, estaban en el otro lado de la plaza de la plaza de la Puerta del Sol. Por lo tanto, hasta allí tuvieron que llegar los disparos. Hasta allí tuvieron que ir. Y luego, además, hay un dato más, y es que Pardiñas presenta también otras lesiones, tanto en la cara como en las manos, que son de haber tenido un fuerte encontronazo físico con alguna otra persona poco antes de morir. Y en ningún momento se cuenta que hubiese ningún tipo de enfrentamiento con el físico. Sin embargo, ahí está. Están las lesiones, algunas de ellas sangrantes, lesiones en las manos que se ven en las fotografías, que son tanto de ataque como de defensa. Las uñas, todas las uñas que se ven en las fotografías están con sangre. En el puente de la nariz tiene también otra lesión. Se ha debido a producir con un objeto contundente y que tiene sangrado también, es decir, tenía muchas lesiones, debe tener un encontronazo físico importante, y sin embargo ninguna versión de esto. ¿Y vosotros creéis que existía una conspiración para matar al presidente? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, conspiración, sí, yo creo que, a ver, de estas personas, estamos hablando de una época en la que, un presidente como Canalejas, que tomaba decisiones muy importantes, y que tenían consecuencias también muy importantes, porque lógicamente se generaban muchos enemigos. Y esos enemigos, en ocasiones, y así se ha visto a lo largo de la historia, no dudaban, lo vimos con el general Prim, lo hemos visto en otros casos, y no dudaban en quitar de medio a un presidente si hacía falta, ¿no? Invertir los recursos que hicieron falta. Bueno, ya para ir finalizando, chicos, vosotros que habéis investigado en profundidad este caso, ¿tenéis algún culpable? ¿Existe alguien, algún sospechoso? ¿Qué me podéis contar? Hombre, eso es bastante difícil de poder demostrar, ¿no? Y de atestiguar. Lo que sí es significativo, y yo invito a todos los que nos están escuchando a que miren cuántos ministerios se iban a modificar y cuántos no se modificaron. Claro, si es que en muchas ocasiones basta con ver las decisiones que tomaba un presidente y a quién afectaban, y de forma negativa, y el poder que tenían esas personas, y con la muerte de ese presidente, cómo quedan esas personas. Entonces, claro. Viendo esto, yo creo que todos podemos sacar nombres y apellidos de posibles culpables. Ahora bien, decirlos, eso ya es una cosa. Claro. Pues, a lo mejor habría alguna otra persona que tuviera alguna rencilla personal contra el presidente, y las saldó. Doctor Amar Robledo, Joanis Cosorais, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y traernos este tema tan interesante. Tal vez los libros tengan que cambiar y la historia que nos cuenten no siempre sea la real. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, y como lo tituló el programa de televisión, este es el 3 de 3, investigaciones, y tres cambios que se han podido constatar. Sí, porque al final son tres magnicidios que lo que se demuestra muchos años después. La historia que nos han contado y que nos cuentan los libros de historia no es la verdad, lamentablemente. Muchas gracias, Eduardo. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Un tema muy interesante el que nos ha traído la doctora Mar Robledo y Joanis Cotsorais. Y tenemos al teléfono a otra doctora, a Cristina López. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Esféricos. Cristina, vamos a hablar brevemente de un virus que está ahora de actualidad, el virus Zika, que el 1 de febrero la Organización Mundial de la Salud declaró a este virus como una emergencia sanitaria global. ¿Nos puede resumir esto? Pues la información estricta que ha dado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es en relación a la epidemia que se está viviendo, en concreto sobre todo en América Latina, con posibilidad de extenderse más a nivel general. Es una enfermedad que está causada por un virus concreto del género flavivirus, que se va a transmitir por la picadura de los mosquitos del género Aedes, que son los que clásicamente pican por la mañana y al atardecer y al anochecer. El mosquito de la malaria pica más de, uh-huh, de noche. El virus va a circular en África, en América, en Asia y en el Pacífico. De momento Europa quedaría más o menos libre, pero con posibilidad de que llegara el vector, el mosquito, como vamos a ver. Y sobre todo que la mejor forma de prevenir, evidentemente, es protegernos de las picaduras. No creas, Eduardo, que es un virus nuevo, reciente. Este virus se identifica en Uganda en los años 50 del siglo pasado y, bueno, se identifica en monos, en macacos de la India, en la zona de Uganda, experimentando. Y ha habido brotes desde entonces, pues en África, América y en la zona de Asia y el Pacífico. Lo que nos va a producir el virus Zika es un síndrome febril, ¿vale? Tenemos un periodo de incubación de muy poquitos días y tener en cuenta, para que tampoco haya demasiada alarma, que hasta un 70% de los casos pueden ser asintomáticos. Y cuando hay síntomas, pues son en concreto haciendo referencia a este síndrome febril, pues muy parecido incluso a lo que sería la fiebre dengue. Podrían aparecer fiebres elevadas, erupciones en la piel, afectación como en los ojos como conjuntivitis, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, que puede durar pues entre 2 días y una semana. Y Cristina, ¿esto es muy grave o...? Pues como tal, la infección por virus Zika, el síndrome febril, no es grave. El problema es, como todos estáis pensando, son las asociaciones que se han visto posibles en el momento actual, que una es más probable, que sería la afectación de los bebés con la microcefalia, y la otra sería la posibilidad de que se asocie a alteraciones neurológicas, neuromusculares, como el síndrome de Guillain-Barré, que es una, bueno, es una parálisis flácida del niño y del adulto. Uh-huh. Y posibilidad de meningitis, encefalitis, afectación de médula y demás. Pero, ojo, no se ha establecido todavía la relación causal, ¿vale? Sí. De este cuadro. Lo único, bueno, en realidad, vamos a ver, lo que nos está preocupando más es el tema de la microcefalia. La microcefalia la podemos definir como una disminución del perímetro cefálico del feto, que van a hacer con una circunferencia craneal bastante menor de lo que le correspondería. Evidentemente, todo esto podemos sospecharlo por los controles ecográficos, pero también estamos hablando de países en desarrollo, con lo cual es complicado el tema. Y cuando se identifica por ecografía que el perímetro de la cabeza del feto, sobre todo a partir de las 28 semanas, es más pequeño, hay que repetir controles, ver si existen otras lesiones, porque además de disminuir el tamaño del cráneo del futuro bebé, pues pueden haber calcificaciones y pueden haber otras afectaciones ya a nivel neurológico. Pero bueno, es en lo que está trabajando ahora la OMS, en ver un poquito la relación, en ver qué riesgo pueden tener estos niños, porque aunque tengan microcefalia, un porcentaje también va a poder tener un desarrollo neurológico normal o parecido a la normalidad con ayuda, no un retraso mental severo. Pero bueno, hay que hacer unas consideraciones y hay que pues nombrar qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Y en relación al tratamiento, pues se trataría con antitérmicos, es el control de la fiebre, evitando la aspirina, el acetilsalicílico y, bueno, pues el ibuprofeno y sus derivados, y tratándolo exclusivamente con paracetamol. ¿Y por qué tenemos que evitar el ácido salicílico? Porque el ácido acetil salicílico en estas infecciones que son de tipo viral puede tener efectos contraproducentes. Y además es posibilidades también de afectación hepática por la enfermedad viral y el acetil salicílico, y bueno, pues problemas a más largo plazo. Por eso se evita, se tratan con paracetamol. Bueno, yo he escuchado últimamente en los medios y tal que se habla de que ahora también, por lo visto, se puede haber una transmisión sexual, ¿no? Sí, ha habido un caso, una adaptación en Dallas de una transmisión sexual. Hombre, no sería la prioritaria, pero claro, en una persona que está infectada, que mantiene relaciones sexuales, puede haber un contagio. Ya te digo que no es algo que le esté preocupando en demasía a la OMS, pero Y sobre todo, Eduardo, que estamos hablando de un cuadro que de momento nos preocupa más los efectos que pueda producir más a largo plazo en los bebés y si existe riesgo con la afectación neurológica que te he comentado, que más lo que es el síndrome febril en sí, que es leve. Bueno, ¿y es posible que este mosquito, el responsable de toda esta propagación, llegue a España? Pues vamos a ver, es posible. Últimamente los expertos de las sociedades españolas de infectología y microbiología nos señalan que tenemos que tener en cuenta el cambio climático, que nos está aumentando la temperatura media de los países, que el mosquito del género Aedes se va adaptando cada vez más a mayores latitudes y más extremas, y además que en el litoral mediterráneo hay otro tipo de Aedes, que es el Aedes arbopictus, que es el mosquito tigre, que lo tenemos desde el 2004. Es verdad que el arbopictus no es vector del virus Zika, pero bueno, puede ser cuestión de tiempo de que la Egipti, el Aedes, que es el vector del Zika, pueda conquistar otros territorios. Este cambio climático y la globalización con el paso de fronteras y demás, pues puede venir el mosquito y acabar siendo un reservorio, pero ojo, ni mucho menos esto es una alarma social en absoluto. Ahora mismo, de hecho, ni lo tenemos. Y bueno, está cada vez el tema más controlado en las zonas portuarias, aeropuertos, demás, etcétera. Bueno, lo tendremos, estaremos pendientes de todo esto. Vamos a continuar con el programa. No te vayas, No, que nos tienes que contar muchas cosas, ¿vale? Claro que sí. Es como si viniera de dentro de ti. Más bien de detrás de mí. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. Estás escuchando La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Viajamos esta noche a un hospital abandonado. Podemos imaginarlo como esos sanatorios que hay por nuestra península, en este caso famoso por pertenecer al ejército. Son muchas las personas que aseguran haber sido testigos de extraños fenómenos. Nos vamos a situar en el año 1998, donde Jorge, un testigo acostumbrado a escuchar a los altos cargos de la base militar hablar de los fenómenos que habían ocurrido en ese lugar, decide, junto con cuatro amigos, adentrarse en el hospital para comprobar en primera persona qué es lo que está ocurriendo allí y si es cierto lo de los fenómenos de los que todo el mundo habla. Desde el primer momento, tanto Jorge como sus compañeros se convierten en testigos directos de lo que ese hospital parece querer mostrarles. María Jesús, ¿qué ocurre aquella tarde? Pues verás, una tarde, Jorge y unos amigos decidieron entrar a ver si eran ciertos los rumores que habían oído contar en el hospital abandonado de la base. Entraron por una de las ventanas del hospital porque el lugar se encontraba totalmente acordonado y no había otro acceso disponible. Lo primero que vieron al entrar fue una bola de luz brillante que se expandía por el hospital, o sea, salía de dentro del hospital. Los chicos asustados salieron corriendo cada uno por un lado. Imagínate por un momento, Eduardo, esos pasillos que tienen los hospitales abandonados. Es decir, que en ese momento se separan y hacen lo que nunca debemos hacer, ¿no?, en estos casos. Pues eso hicieron, Eduardo. Se separan y no saben dónde ha ido a parar cada uno. Llegan incluso a perderse. La cuestión es que Jorge fue a parar en medio de un enorme pasillo en el que a un lado hay una fila de ascensores. Esos ascensores eran los que tantas veces ha escuchado hablar a uno de sus compañeros, que los habían visto ponerse en marcha solo y que, según sus superiores, por las noches se oyen los motores rugir. En el hospital no había electricidad y de repente, Eduardo, tres de las puertas de esos ascensores se abren solas. Jorge, aterrado y desorientado, echa a correr, acabando por tropezarse con sus compañeros en la única puerta que da a la morgue, esa famosa morgue del hospital abandonado. Yo me imagino la situación de Jorge y ese encuentro fortuito con la morgue del hospital. ¿Reanuda su huida y qué pasa? Pues reanudan la huida y justo en la parte en la que ellos llegan a encontrarse es una de las zonas más oscuras del sótano. Vamos, la morgue, donde eran llevadas esas personas, esos militares que fallecían durante la Guerra del Golfo y que eran trasladados a este hospital americano. En ese momento, Jorge recuerda que ahí, donde todos han coincidido por casualidad, ha escuchado decir alguna vez que otra que han visto figuras, sombras como de personas que se movían por allí. Y una vez más, Jorge vuelve a ver algo que le deja completamente boquiabierto. Él iba un poquito más adelantado que el resto de sus compañeros y ya que estaba allí quiso ver qué pinta tenía esa parte de la morgue. Bajó las escaleras y al pasar por unas puertas abatibles vio una camilla en medio del pasillo. Pero no estaba vacía, Eduardo. Había un bulto grande encima, como de persona o de algo. No se lo pensaron dos veces y decidieron salir rápidamente del viejo hospital abandonado. Creo que ya habían tenido bastantes emociones por ese día. Raúl, posiblemente no fue una buena idea, ¿no?, la de ir a investigar así a la aventura. Bueno, situaciones desde luego increíbles. Al parecer, como mínimo, la experiencia que supuestamente vivieron estas personas parece, como digo, como mínimo interesante de analizar. También es cierto, debemos tener en cuenta que estos chicos no acudieron a este lugar con un afán de investigar a fondo el enclave, por lo que podemos presuponer que ciertas sensaciones podrían derivarse de ciertos estados que ellos manifestaban en ese momento. Es decir, temor, sugestión, etc. Los fenómenos relatados aparentemente son brutales, ¿verdad? Son muy curiosos. Tendríamos que decir que en este tipo de investigaciones, para diferenciarlas un poquito de la visita que hicieron estos chicos, conllevan en sí una serie de experimentos o una serie de pruebas rigurosas con ciertos aparatos que podrían llegar a dictaminar si, bueno, algunos fenómenos o supuestos fenómenos tendrían carta de validez o carta de categoría de alguna manera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos al parecer un testimonio, mejor dicho, el consejo que Carlos Fernández nos da, ¿no?, para, en el que nos habla de métodos y pautas. Vamos a escucharlo, a ver cuáles son. Primero hay que descartar todo lo que fuera lo que pueda aportar una explicación convencional. Y después hay otro problema en los lugares abandonados, en la que suele haber animales, no conocemos cuál es su estado, el estado de las instalaciones. Es complicado, hay que hacer una investigación en muchos frentes, ¿no? Tocando todos los temas, viendo todas las características, luz, iluminación, estado de las ruinas, si hay agua, que puede provocar sonidos que nos pueden confundir con otras, y ya si el tema lo derivamos a la grabación de psicofonías, ahí hay que extremar muchísimo, muchísimo todos los cuidados. ¿Por qué? Porque las grabadoras, cuando estamos todo en silencio, puede captar sonidos mínimos que luego podemos confundir con voces, ¿no? Una investigación en un lugar que desconocemos, en un lugar abandonado, pues requiere toda la atención y todos los medios que podamos aportar para no confundirnos, es decir, para intentar dar una explicación a cualquier fenómeno que se produzca. Hemos escuchado los consejos que Carlos Fernández, amigo de este programa, nos da a todos los que nos aventuramos a investigar. Vamos a continuar con la historia que María Jesús nos ha traído esta noche. El protagonista de esta historia, Jorge, abandona el lugar. Lo abandona a toda prisa acompañado de sus dos compañeros, el perro policía y el otro compañero al que llamaremos para diferenciarlos, Carlos. A partir de ahí es cuando comparte esa experiencia con otras personas de la base. y empieza a descubrir nuevas historias, como por ejemplo la de un militar que relata que una noche en la que le había tocado guardia acompañado de un compañero y su perro policía, observan desde su todoterreno la silueta de alguien en una de las edificaciones abandonadas de ese hospital militar. Así que una vez se acercan, pueden ver que una luz ilumina una de las habitaciones. Bajan del coche, suben las escaleras alumbrándose con una linterna, y a medida que se van acercando descubren que la luz proviene concretamente de un cuarto de baño. Cuando abren la puerta de ese cuarto de baño, ven que en su techo tan solo cuelga una bombilla agarrada apenas de un hilo. Lo sorprendente es que, además de estar encendida, tenemos que recordar que en ese lugar estaba cortado el suministro eléctrico. El interruptor está totalmente roto. Desconcertados, desconectan la bombilla, bajan las escaleras y llegan de nuevo al patio. Así que ya son las 3 de la madrugada y estos dos soldados tienen que seguir con su recorrido, con su ronda de vigilancia. En una de las calles que patrullan ven sorprendidos que otra luz está encendida, pero esta vez es en otra parte del edificio. Esta vez es en la segunda planta. Ellos pueden notar el nerviosismo de su perro. Esa luz proviene de un enorme salón. Así que finalmente, tras un periodo de tiempo, deciden marcharse. Pero cuando están a punto de coger las escaleras para volver de nuevo al patio, Carlos se da media vuelta porque algo llama su atención. Otra luz, en otro cuarto. Escuchan un ruido y se dan cuenta de que es de un ascensor que sube de la planta baja. Carlos, situémonos, se encuentra frente a la puerta de ese ascensor. Su miedo es visible. Se abren las puertas, pero allí no hay nadie. Se da cuenta de que su perro comienza a ladrar asustado. Lo extraño es que no lo hace mirando al lado del ascensor, sino al lado contrario. Quien cuenta la historia alega de forma muy triste que su amigo Carlos nunca más volvió a ser el mismo. Que los otros militares también pueden corroborar el estado de ánimo de su amigo y que 3 meses después, desgraciadamente, Carlos se quitó la vida disparándose con su arma en la boca. La verdad es que es una historia difícil de creer. Difícil de creer porque el único suicidio que hemos encontrado en las hemerotecas es el de un soldado americano llamado Kirk. Tan solo tenía 19 años y se tiró desde una grúa de obra. Esto ocurrió el 10 de enero de 1991. De todas maneras, sea cierto o una leyenda más de cuartel, lo que sí es verdad es que muchos de estos lugares son testigos de sucesos inexplicables. Lo mismo sucede con los hospitales. Solemos sentir un rechazo a visitarlos que en muchas ocasiones se convierte en una fobia. A mí soy muy curioso, ya lo sabéis, y se me ha ocurrido buscar el por qué solemos tener miedo a esos hospitales. ¿Por qué tenemos miedo a los médicos? Así que me puse manos a la obra y para ello pensé en nuestra psicóloga Elena Lorente. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, amigos esféricos. Bueno, existe una fobia con esta temática, ¿verdad? Sí, hay fobias para casi todos los temas. Concretamente, la fobia a médicos y hospitales se llama iatrofobia, que supone un miedo persistente, anormal e injustificado a los médicos o a acudir al médico, que popularmente lo conocemos como el síndrome de la bata blanca. Se agrupa dentro de las fobias sociales porque puede traer como resultado omitir un diagnóstico o un tratamiento que puede ser necesario. Uh-huh. Y las causas por las que las personas aprenden las fobias, hemos hablado varias veces, pero volvemos a repetir que por aprendizaje, por exposición, porque alguien le ha dicho, Pues en este caso serían algún evento traumático en la infancia que involucre personal sanitario o un hospital, el olor este a medicamento, como el olor a dentista, el que el médico sea algo distante emocionalmente, el miedo a contagiarse de otras enfermedades en el consultorio médico, miedo a un diagnóstico negativo, esto es común, miedo a una operación en el instante, eso es muy típico de quien tiene fobia al dentista, sí. O algún miedo menos irracional, más comprensible, como tener fobia al dolor, a las agujas o a ver sangre. Yo me estoy viendo muy reflejado en lo que estás contando. No voy a decirle a nadie a qué le tengo miedo. No son a las agujas ni a la sangre, pero sí que hay algo que de lo que tú has mencionado que, a ver, no es ese pánico, ¿no? Pero sí que me da un poquito de miedo. Quien me conoce a lo mejor se habrá dado cuenta. ¿Qué respuestas tiene una persona con iatrofobia? Las típicas de las respuestas fisiológicas de ansiedad desde o de las cognitivas y motoras, desde evitar exponerse al acontecimiento, o sea, no voy al médico, no sea que me diga que tengo algo malo, hasta síntomas fisiológicos como falta de aliento, sudoración, náuseas, sequedad de la boca, sentirse mal, temblores, palpitaciones, incluso en casos graves un ataque de ansiedad. Pero como en todas las fobias, es un miedo, un estímulo que no supone un peligro real, porque ya no estamos en la Edad Media, donde te hacían una sangría, uh-huh, o te extraían una muela sin anestesia, claro, y sin medidas de higiene, porque el tema es el que se tiene temor a todo lo que rodea, como por ejemplo cuando la persona entra en la puerta del hospital y dice, ay, qué mal me siento, qué poco me gusta ir a los hospitales. Que también tiene mucho que ver la experiencia previa, ya que los niños y los jóvenes son los más afectados por traumas de la infancia, aunque también hay adultos que tienen esa fobia. Uh-huh. Sobre todo porque los adultos asocian hospital con enfermedad y muerte, sobre todo si ha fallecido un ser querido en un hospital y que siempre que entra le trae recuerdos bastante negativos. Uh-huh. Bueno, ¿y hay diferencia entre adultos y niños? Sí, por lo general sí, pero más que la edad, depende todo de la personalidad y lo que haya aprendido la persona. Los niños generalmente tienen más frecuencia de miedo a las agujas, van aquí, hay que ponerse la vacuna, no quiero, y montan ese numerito. Sí. Pero muchas veces es un temor contagiado socialmente por cómo se comportan los padres, pues van a poner la vacuna al niño, el padre tiene cara de terror y el niño pues aprende que la cara de terror es lo normal ante esa situación. Entonces, claro, por la cara de terror acaba teniendo más miedo porque su padre parece que le da miedo. Uh-huh. Lo que sí, que el miedo a hospitales y las noticias no positivas puede arriesgar a veces la salud, ¿verdad? Sí, también un poco los mensajes que dan que se dan en casa de ten cuidado cómo te portes, me voy a llamar al doctor para que te pinche. Claro. Que eso se lo dicen a muchos niños. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, lo importante es que a todos nos preocupa padecer una enfermedad grave. Pero por posponerlo, por nuestros miedos, el no realizar la prueba a tiempo puede ser contraproducente. A ver, no se va con el mismo grado de relajación hacerse una resonancia magnética enviado por el neurólogo, algo de la cabeza, uh-huh, que hacer una radiografía del tobillo porque parece que hay una torcedura. No es lo mismo el posible diagnóstico que puede haber. Claro. O incluso hay quien tiene terror a que le dilate la pupila, mientras que una persona que, por ejemplo, que esté operada de la vista, lo de dilatar la pupila para ella es rutina cada año, cada medio año. Uh-huh. Aunque, claro, el estar viendo raro 5 horas es un poquito molesto. Molesto, pero bueno. Pero es lo que hay, ¿no? Tenemos que hacerlo. Exactamente, si quieres que te vean bien la retina o te dilatan la pupila o nada. Uh-huh. Por eso que los que están afectados por la fobia a los hospitales es que tienen que ver que pueden retrasar un diagnóstico y puede ser hasta perjudicial. Claro. Bueno, ¿y cómo se puede tratar esta fobia? Porque me imagino que tú como profesional pues alguna te habrás encontrado, ¿no? Y nos podías explicar a todos. Sí, la verdad que me lo he encontrado no como profesional, sino que es una fobia bastante cotidiana y extendida de personas. Lo más típico es el miedo a las agujas y en relación con ello, el miedo al dentista. Uh-huh. Pero lo que mejor funciona es la exposición gradual, es decir, acercarse poco a poco al objeto que produce la fobia. Por ejemplo, en el Gregorio Marañón Hospital en Madrid hay un programa para niños con visitas a urgencias pediátricas y que tiene muy buenos resultados porque los niños vienen con miedos a veces absurdos de información falsa que han aprendido por experiencias traumáticas ajenas, y cuando ven al personal sanitario que les explica, que les comenta qué es lo que tienen que hacer, se crea una relación de cooperación y al final se eliminan esos miedos. Bueno, ¿y qué se podría hacer para que hubiera más información? Pues un programa como el que tienen en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid, que seguramente lo llevan más hospitales, es el único del que he podido tener información, pero lo importante es informar, enseñar a los niños y a los jóvenes cómo actuar en caso de acudir a urgencias. No fijarse en las películas que vienen todos alarmados, que sí, llenos de sangre, no. Hay que dar los datos, que pasa a la sala de espera, que espera sin hacer ruido, que les van a llamar por megafonía, como algo normal, algo que no tiene por qué dar miedo. Y que luego se sube a consulta y ver qué tipo de instrumental utiliza el médico. Eso es muy importante, o sea que tenemos que perder ese miedo, ¿verdad?, a los hospitales. Exactamente, perder el miedo y sobre todo la información ayuda mucho y la experimentación directa. Sobre todo pensar que las personas que están allí son personas también, o sea, son médicos, son personas, no nos van a hacer nada, están allí precisamente pues para intentar ayudarnos, ¿no? Sí, porque si no, que algún médico o sanitario pues, o enfermero de nuestros oyentes o nuestros compañeros colaboradores diga si algún momento en su carrera ha tenido al principio miedo a agujas o a manipular instrumental, que seguramente. Bueno, vamos a dejar esa pregunta ahí para toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en Twitter somos @lacuartaesfera y en Facebook en nuestro grupo oficial La Cuarta Esfera, que nos dejen ahí a ver a qué le tienen ellos miedo, para ir también conociéndonos un poquito más todos. ¿Te parece? Sí, fenomenal, porque todos tenemos miedo. El miedo es una respuesta adaptativa, pero que tampoco debemos hacer que el miedo guíe nuestras vidas. Bueno, Elena, muchísimas gracias por explicarnos el porqué de esa fobia, el porqué del miedo y cómo deshacernos de ella. Pues muchas gracias por avisarme y nada, nos vemos otra noche más en... Nos oímos, mejor dicho. Sí. Nos vemos otra noche más en La Cuarta Esfera. Un abrazo a todos. Gracias. Un besazo. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Estamos en 1936, unos años donde ser madre soltera no estaba bien visto, y en los que lejos de recibir alguna ayuda, toda mujer corría el riesgo de quedar estigmatizada. ¿Cuál era entonces la solución? Ofrecer a sus criaturas a los numerosos orfanatos que se extendían en todo Canadá. No obstante, los de Quebec eran especiales, por no decir siniestros. Quebec albergaba en sus orfanatos mayoritariamente niños sanos, lo cual no era beneficioso. ¿Solución? Falsear informes, valoraciones y pruebas diagnósticas, derivando así a niños normales a centros psiquiátricos. Para ello contaban con la ayuda de renombrados miembros de la Iglesia Católica, puesto que eran ellos quienes administraban los centros para enfermos mentales. Esta noche viajaremos con la Cuarta Esfera a aquel terrorífico lugar. La propia terminación internado produce una conmoción inevitable. Una de las razones es que siempre ha sido sinónimo de gravedad para el paciente, salvo excepciones. El internado es una persona que se encuentra obligado a residir en un centro porque necesita ayuda médica, pero la diferencia está en que no es lo mismo internar en un sanatorio que en un psiquiátrico. Sobre todo cuando en épocas anteriores las enfermedades mentales eran atribuidas a causas irracionales o diabólicas. y su tratamiento generalmente contemplaba el encadenamiento o la agresión física, recibiendo estos enfermos un trato vejatorio. El desconocimiento profundo sobre estas enfermedades mentales provocaba desgraciadamente la ignorancia, como bueno, en tantas otras cosas, ¿no?, en esta vida y en este mundo. Esto fue el principal desencadenante de espantosos sucesos en los que el componente sobrenatural es secundario. Aquí la realidad adquiere un protagonismo absoluto. Podemos decir sin exagerar que las peores historias de terror son aquellas que ocurren en nuestro día a día. Las historias reales. Esas que nos dan testimonio directo de hasta qué punto llega la maldad humana. Un caso muy claro es lo sucedido en los orfanatos de Quebec entre los años 30 y 60. El tema que vamos a tratar esta noche no es fácil de asimilar. Hay datos demasiado impactantes. Personas que a día de hoy esperan una justificación haciéndose todos ellos la misma pregunta. ¿Por qué? Lo que vamos a exponer a continuación es una historia totalmente verídica y está respaldada documentalmente. Es cierto que determinados detalles pueden ser imprecisos, pero esto es debido a que parte de esa información oficial y de que la investigada haya sido censurada y en muchos casos tergiversada. Pero eso no ha sido un obstáculo para transmitiros la historia de un lugar que parecía estar maldito, en el que el sufrimiento y la desesperación formaban parte de la cotidianidad. Unos lugares creados para sanar, pero que se convirtieron en el propio infierno. No obstante, hechos como lo sucedido con los huérfanos de Duplexi debe saberse, y en especial porque todavía hay muchos supervivientes de aquella barbarie. Un caso muy claro en referencia a estos hechos es lo que varios testimonios aseguraban haber visto en el hospital Camsel Charles, en Canadá. Fantasmas, luces, ruidos o chirriar de puertas. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Existe alguna relación entre lo ocurrido años anteriores con estos extraños fenómenos? Gemma. Buenas noches. Un tema sin duda, donde hay niños siempre es un tema difícil de tratar. Pues sí, muy difícil. Son temas que la verdad es que impactan y te dejan muy, muy chocado. ¿Quiénes eran los niños de Duplexi? Para que todos sepamos cómo es esta historia y quiénes eran. Pues estos niños, o esta historia ocurre concretamente entre los años 1936 a 1959. Era un periodo de pobreza generalizada y con muy pocos servicios sociales, que estaba bajo el mandato de Maurice Duplessis, que era primer ministro de Quebec en Canadá. Por aquel entonces, miles de niños eran abandonados o entregados por madres solteras, que eran culpabilizadas y estigmatizadas por una opresiva y ultraconservadora atmósfera católica. Uh-huh. Estos niños, al nacer, simplemente eran internados en orfanatos. Niños que en su gran mayoría eran completamente sanos. Niños sanos arrancados literalmente de los brazos de sus madres al nacer. Pero ¿quién estaba detrás de toda esta trama? ¿Quién estaba y por qué? Pues mira, la legalización de estos niños fue promovida desde el gobierno en colaboración con la jerarquía eclesiástica para justificar de alguna forma el desvío de cuantiosos fondos gubernamentales. De este modo, el gobierno detuvo la escolarización y los huérfanos pasaron a ser prácticamente presos en una institución mental. Una vez internados allí, varios miles de ellos fueron diagnosticados falsamente de padecer alguna enfermedad mental o algún retraso intelectual y los encerraron en centros especiales. Centros que eran dirigidos por miembros de la Iglesia Católica y que funcionaban como manicomios infantiles. Cuanto más niños se encerraban allí, más fondos del gobierno se destinaban. Y gran parte de esos fondos terminaban en el bolsillo de Duplessis y de sus socios del clero, estando 8 órdenes católicos, católicas implicadas en esa trama. Nada más y nada menos que 8 órdenes católicas implicadas. Un negocio tanto para la iglesia como para el gobierno, ¿no? Pero, ¿qué hacían con esas pobres criaturas? ¿De cuántos niños estamos hablando? Pues mira, se calcula que más de 21.000 niños que eran sanos fueron internados, aunque hay fuentes que indican que podrían ser 100.000 niños que habían desaparecido o habían sido asesinados. Estos niños, además de su encierro, sufrieron abusos físicos, emocionales y sexuales, todo a manos de sacerdotes, monjas y de algunos psiquiatras que les aplicaron electroshocks, lobotomías y les inmovilizaban con camisas de fuerza y también experimentaban nuevos fármacos con ellos. Dios mío. Horrible. Qué mala gente. Horrible. Muchos niños murieron y sus cadáveres fueron vendidos a las facultades de medicina para el aprendizaje de los estudiantes. Sus pequeños cuerpos o lo que quedaba de ellos eran simplemente arrojados a fosas comunes. También muchos de ellos quedaron lesionados de por vida a causa de los maltratos, de la pedofilia, de los supuestos cuidadores y de los tratamientos que les aplicaban. Y otros muchos fueron vendidos a familias de Estados Unidos y también de Canadá en un engranaje habitual de tráfico de niños. Un tema desgarrador y que pone los pelos de punta a cualquiera. Estos temas en los que las víctimas son niños a mí me superan, me sobrepasan. Además, unos niños completamente sanos que son etiquetados como deficientes mentales y sometidos a una variedad de experimentos médicos y... ¿Y todo por qué? Pues por lo de siempre, Gemma. Por esa avaricia que acosa al mundo. Maldito dinero. Sí, la verdad es que yo prefiero ser pobre, ¿eh? Prefiero ser pobre que someterme a la maldad para ganar dinero y poder, ¿no? No tiene explicación, la verdad. No tiene explicación esa avaricia y ese afán de que, yo qué sé, antepongas tus intereses económicos y vayas cargándote personas y niños inocentes. Yo le comentaba hace un rato, estábamos tomando, Raúl y yo, antes de comenzar el programa, estábamos tomándonos un café y le comentaba, ¿no?, que al fin y al cabo, tanto el rico como el pobre vamos a acabar bajo tierra, ¿no? Yo sé, yo casi prefiero ser pobre. Si el ser rico, el tener más poder, me va a llevar a hacer esas atrocidades, prefiero ser pobre. Debe ser algo que ellos no contemplan en su mente enferma, ¿eh? Pues sí, la verdad es que tienes razón. No hay palabras para estos horrores. Y estoy de acuerdo contigo. Todo lo referente a niños o animales, la verdad es que me hunde. O sea, es una cosa que me supera también. Es como dices, el final de cada vida es la misma sin excepción. Todos vamos a terminar de la misma manera. Y precisamente, como no hay excepción, en 1959 es cuando Duplessis fallece. Y es cuando se destapa la caja de los horrores de esta historia. Bueno, existe una persona que lleva años luchando, ¿no?, para que se haga justicia. Pues sí, así es. Y es el marido de Clarina Duguay, que en 1992 consiguió acceder a los archivos médicos de su mujer, que, como imaginarás, fue una de las víctimas de esta historia. Rod Vinon, que así se llama este hombre, no ha dejado de investigar sobre los abusos contra los huérfanos de Quebec y también ha promovido marchas protesta, campañas de denuncia y muchas actividades para denunciar y mostrar a la sociedad los horrores que habrían sufrido estos niños canadienses. Bueno, me comentabas que este hombre es marido de una de las supervivientes. ¿Pudo encontrar en esos archivos evidencias de lo que le hicieron a esos niños, incluida su propia mujer? Pues sí. Y de ahí su implicación en todo este asunto. Mira, su mujer, Clarina, ingresó en un orfanato después de que a su madre Clara, le diagnosticaran tuberculosis y fuese enviada a un sanatorio. Al padre de Clarina le persuadieron o le convencieron para que mandara a sus dos hijas a un orfanato para que recibieran una buena educación. Pero, lamentablemente, 2 años después de llegar al orfanato, estas dos niñas fueron enviadas, sin que el padre lo supiese ni fuese informado, al hospital psiquiátrico San Julien. Era un manicomio a más de 1.000 kilómetros de su casa. Allí Clarina aseguró ser testigo de cómo los responsables de este centro maltrataban a los niños con castigos que iban desde arrodillarse durante horas en una postura pues claramente incomodísima, les ponían una camisa de fuerza o les ataban a la estructura de una cama sin colchón con la cabeza inmovilizada por un collar de perro atado al cuello. Después de su experiencia en San Julien, Clarina tiene absoluto pánico cuando el agua la cubre, porque según cuenta, allí les hundían la cabeza en agua helada y les obligaban a mantenerla dentro hasta casi ahogarse. Además, también denunció los abusos sexuales que sufrió esta mujer durante sus días en ese psiquiátrico. Bueno, y sigo sin comprender cómo una persona se puede convertir en un monstruo y hacer daño a un ser tan especial como es un niño. En el programa anterior hablábamos de los nazis y de su manera de difundir el terror, además de sus experimentos, ¿no?, con seres humanos. ¿Experimentaron también con estos niños? Pues según Clarina, sí. Y cuenta que la obligaban a tomarse una medicina que la convertía en un zombie y que la dejaba prácticamente sin energía. Según su testimonio y el de otras víctimas, además de la documentación recopilada por Vignon, en estos orfanatos de Dufferin se administró a los niños drogas como el clopramazine, lagartil o toracine. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos una doctora ahí en el programa y aquí al lado, y le vamos a preguntar, Cristina, ¿qué efecto producen estas drogas? Pues la clorpromacina o la lagartil o toracina son medicaciones para enfermos psiquiátricos y son lo que se conocen como antipsicóticos o neurolépticos. Cuando se descubren, suponen una revolución para el tratamiento de estos pacientes. Hablamos de esquizofrenias y de trastornos severos, y porque producían una relajación de toda la sintomatología, un apaciguamiento, pero no se daban. El problema de todos los medicamentos de estas características anteriores es que se daban al paciente, entonces le dejaban en un sueño profundo o prácticamente inutilizado. Entonces, esto supuso una revolución en su momento en la psiquiatría, porque donde van a actuar es sobre un sistema intracerebral, que bueno, son las vías dopaminérgicas, unas conexiones que hay, bloquean un receptor de los dedos inhibitorios y lo que hacen es pues tranquilizar al paciente. Pero claro, es decir, que te dejan cao, te dejan, claro, bloqueado. Estamos hablando de pacientes que necesitan estar tranquilos, no sedados, ojo, estar conscientes y tranquilos. Claro, pero en este caso emplean sobre pacientes normales, claro. Pues claro, tiene toda una serie de efectos secundarios y no deseables. Bueno, Gema, gracias, Cristina. Gema, antes comentabas que en este caso estaban implicados tanto el gobierno como las instituciones religiosas y algunos médicos, ¿no? Sí, exactamente. Algunos de los huérfanos internados en el hospital Jean de Dieu recuerdan que habían sido tratados por Ewen Cameron. Este psiquiatra había llevado a cabo ciertos experimentos, digamos, inhumanos en el Hallam Memorial Institute de la Universidad de McGill. Era parte de los programas de control mental promovidos por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Esto ocurrió entre los años 40 y los años 60. Cameron es conocido por usar precisamente el clopramazine en sus experimentos y además lo combinaba con otras drogas, aplicaba descargas eléctricas y realizaba lobotomías. Bruno Roy, el presidente del Comité de los Huérfanos de Duplessis, fue la persona encargada de examinar las grabaciones de centenares de huérfanos y afirma que el nombre de Cameron es citado por estos niños en esas cintas revisadas. Bueno, yo me he informado sobre todo esto y tengo entendido que también se llevó a cabo tráfico de niños, lo que faltaba ya. Es que no se podían privar de ello, la verdad. Mira, para completarlo, el caso de los huérfanos de Quebec también denuncia precisamente eso, el tráfico de menores que hubo en centros administrados por la Iglesia Católica. El Hospital Misericordia de Montreal es uno de los centros donde las Hermanas de la Misericordia, bendita más misericordia, sí, ayudaron a nacer en ese entonces a unos 150.000 bebés. Pero recientemente se ha descubierto que las monjas de ese hospital engañaban a las madres solteras que acudían allí a dar a luz, diciéndoles que el niño había muerto durante el parto, pero en realidad el recién nacido había sido entregado a otra familia que pagaba una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de ese bebé. Los niños se vendían a familias de Canadá y de Estados Unidos y los precios podían variar según el físico o la belleza del recién nacido y, claro, por supuesto, del poder adquisitivo de la familia que quisiera comprarlo o adoptarlo. El precio. Yo creo que las personas no tenemos precio y los niños no tienen precio. Los niños son, iba a decir, valen su peso en oro, pero no, valen muchísimo más. Y si no, que se lo digan a cualquier padre. Bueno, además de realizar adopciones ilegales, los responsables de este hospital y otros del país también habrían diagnosticado a centenares de niños un falso retraso mental para enviarlos de esta manera a hospitales psiquiátricos, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Paul Sandhoven, a quien le determinaron un falso retraso mental y lo encerraron durante nada más ni nada menos que 18 años en diferentes hospitales psiquiátricos de Quebec. Pues sí, Eduardo. Mira, Paul es un aborigen nativo de la Reserva Benaki que nació en un hospital de estas Hermanas de la Misericordia. Pero, como decía antes, las monjas de este centro le dijeron a su madre, Irene Sandhoven, que el niño había fallecido durante el parto. Pero Irene no se lo creyó. Ella nunca creyó que su hijo estaba muerto, por lo que investigó hasta dar con él 35 años más tarde. Pero claro, tenía otro nombre. Se llamaba Joseph Paul Foran. Durante el tiempo que Paul pasó en los hospitales psiquiátricos, le realizaron lo que te decía antes, lobotomías. Le encadenaron y le azotaron. Tuvo que llevar una camisa de fuerza. Fue encerrado en una celda e incluso le obligaron a tomar el medicamento que hemos mencionado anteriormente, además de proporcionarle descargas eléctricas que le causaron daños irreparables. Ante el testimonio de Paul y del resto de supervivientes que se han atrevido a contar lo que vivieron a manos de estas órdenes católicas y de las pruebas que se han conseguido reunir a lo largo de los años, Rod Vigneault espera que el Vaticano reconozca y condene los crímenes que se cometieron entre 1940 y 1960 en estos orfanatos y estos hospitales psiquiátricos donde, por decirlo de alguna manera, malvivieron los huérfanos de Quebec. En 1999, los investigadores Leol Paul Lawson y Martin Poirier emitieron un informe argumentando que el gobierno de Quebec y de la Iglesia Católica obtuvieron ganancias sustanciales por certificar falsamente a miles de huérfanos de Quebec como enfermos mentales durante los años mencionados, desde 1940 a 1950. Estos investigadores realizaron una estimación de la cantidad que obtuvieron estos grupos religiosos junto al gobierno en subvenciones, una cifra que asciende a nada más y nada menos que 70 millones de dólares. Benditos curas, ¿no? O religiosos. Yo prefiero callarme. Sí, mejor. Bueno, ¿qué es actualmente de estos niños? ¿Qué ocurre con ellos? Pues hay unos 3.000 supervivientes de esta crueldad organizada. Y estos supervivientes empezaron a presentar demandas a partir de 1990. Algunos recibieron compensaciones económicas a pesar del obstinado silencio de la jerarquía eclesiástica. Pero solo a partir de 2011 el Vaticano ha accedido a estudiar el caso de los huérfanos de Quebec, después de que este activista que le hemos comentado, Rod Vigneault, y el abogado experto en derecho internacional, el doctor Jonathan Levy, presentaran una querella. Además del gobierno y de la Iglesia Católica, el Colegio de Médicos de Quebec fue acusado después de que algunos huérfanos encontrasen copias de sus expedientes médicos que habían sido falsificados. El gobierno hizo una oferta simbólica de aproximadamente 15.000 dólares como indemnización a cada una de las víctimas, pero la oferta en principio fue rechazada y el gobierno fue duramente criticado tanto por el público como por el defensor del pueblo. Fue en 2001 cuando los demandantes recibieron un aumento de la oferta por parte del gobierno de Quebec, con un pago fijo de unos $10,000 por persona, más un adicional de $1,000 por cada año de confinamiento ilícito estando en una institución mental. La oferta al final ascendió a unos $15,000 por orfandad. Sin embargo, fue limitado a cada uno de los supervivientes que el gobierno había etiquetado como deficiente o como enfermo mental, pero no incluía ningún tipo de compensación a las víctimas de abuso sexual o de otro tipo. El gobierno de Quebec se negó a procesar estos casos penales y la Iglesia Católica anunció públicamente que no tenían ningún tipo de responsabilidad en la situación de los huérfanos y, como todos sabemos, se negó a pedir disculpas. O sea que el gobierno quería comprar a estas personas o comprarle el sufrimiento a estas personas y la Iglesia pues no dobla el brazo. Yo creo que si todo esto está documentado, si todo esto está probado, no cuesta nada, ¿no? De vez en cuando doblar el brazo, y cuando alguien tiene razón, yo creo que todos no perdonaríamos a los culpables, pero sí a los representantes a lo mejor de los culpables, ¿no? Como en este caso la Iglesia Católica, que no tiene que ver a lo mejor con estos individuos. Yo pienso que simplemente con unas palabras de disculpa muchas veces incluso haría más, incluso hasta que la recompensa económica. Posiblemente. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes vamos a escuchar una cuñita, la 1 y 12 minutos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Tiempo es el único capital de las personas que no tiene más que su inteligencia, por fortuna. Los hospitales y sanatorios son lugares de vida y muerte a partes iguales. Muchas veces se habla en parapsicología de la teoría de la impregnación, según la cual las emociones de todos nosotros quedarían de alguna manera grabadas en las edificaciones que habitamos. Ira, amor, rabia, dolor, pasión, sufrimiento. Todo ello, según esta hipótesis, cincelaría de forma invisible los muros de ciertas construcciones. ¿Puede ser esta la explicación a que se produzcan tantos fenómenos inexplicables en este tipo de recintos? ¿O la sugestión ante lugares tan siniestros traiciona nuestros sentidos? Y volvemos a hablar con Cristina. Cristina, hoy te vamos a hacer trabajar muchísimo, ¿eh? Sí. Te tenemos ahí haciendo horas extras. Ah, encantada. Bueno, pero esto es por tu profesión, ¿eh? Que pasan muchas horas metida en un hospital. Pues indudablemente. A ver, de la sanidad vivo. Claro. ¿Por qué los hospitales se constituyen como centros de fenómenos paranormales? Y mucho más si son abandonados. Claro. Es que los hospitales, tal y como los conocemos, son centros con una fenomenología tremenda y cada vez más abundante. Hay que tener en cuenta, Eduardo, esféricos, que en un hospital se van a desarrollar los hitos más importantes de nuestra vida. El nacimiento, la salud en ocasiones, la enfermedad y la muerte. Y los va a convertir en lugares de un poder espiritual inusual e insospechado. Y además, pensemos, como decíamos en un principio, que la impregnación se puede dar tanto en los buenos momentos vividos como en los más dramáticos, quedando de esta manera permanente en sus estancias, pasillos, muros, quirófanos, etcétera. Quizá puede existir nexos comunes en relación a otra fenomenología paranormal, como por ejemplo la de la que pueda aparecer en casas abandonadas, ¿no crees? Pues claro, si es que, vamos a ver, todos los nexos y toda la fenomenología se dan incluso a lo largo de la historia. En realidad, si hacemos un pequeño resumen, los centros hospitalarios, a partir del final de la Edad Media y en el Renacimiento, se van a encontrar en Europa atendidos en su gran mayoría por comunidades religiosas, lo que además pues es caldo para una connotación mística añadida. Y no podemos olvidarnos de la elevada mortalidad que se produce en la misma Europa medieval, con epidemias pues como la peste negra, con una mortalidad de casi el 50% de la población. Y posteriormente, para los siglos XIX y XX, pues enfermedades como tuberculosis, despropósitos como las guerras y la terrible gripe española de 1918 dejan todas ellas a de sí un número ingente, vamos, de fallecidos, generando a su vez todo lo que sería un complejo entramado de sucesos extraños que vamos a ir desglosando a lo largo de la noche. Lo que podríamos hacer, Cristina, es un pequeño recorrido histórico, ¿no?, por esos hospitales. Claro, y es que dentro de los hospitales, con fenómenos paranormales, como tú dices, haciendo el recorrido histórico, pues dentro de los más antiguos, pues en nuestra geografía tenemos, por ejemplo, el Hospital Real de Granada, que es la actual sede del rectorado, que se construye sobre las ruinas de un antiguo cementerio musulmán, lo que sería el Hospital de San Juan de Dios en Granada, que era el segundo más activo en Europa, en ambos del Renacimiento, igual que el Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, que es la sede actual del Parlamento Andaluz. Y de los citados, primero y tercero van a tener en común que prácticamente desde los años 70 del pasado siglo no se van a emplear como hospitales y que tras un tiempo de sufrir un abandono se van a destinar a fines universitarios o políticos. Uh-huh. Los hospitales de ese tiempo, Eduardo, se van a caracterizar por ser dueños de numerosas leyendas sobre apariciones de lo que a mí me gusta llamar fantasmas de época, pues aquellas, por ejemplo, que representan a monjes con hábitos antiguos que van a circular por corredores, objetos que se caen, puertas que se cierran, y en concreto el Hospital Sevillano cuenta además con una presencia que ya hemos nombrado en otros programas, que es la presencia de Sor Úrsula, que ahora lo veremos. Uh-huh. Y claro, todas estas apariciones de las que se tiene notificación, pues son determinados personajes que van a desarrollar allí su actividad. De hecho, pueden coincidir o bien con estos religiosos, religiosas abnegados, que no han sido capaces, una vez que mueren, de abandonar los muros donde atendían a tantos desgraciados, pero también podían ser personajes que en vida eran conocidos por su despotismo extremo y la tiranía con que trataban a los pacientes que sufrían. Y de hecho, yo creo que es posible que en este último supuesto podamos explicarlo con los sentimientos de culpa póstuma de estos seres. Pero al igual que el anterior, si existía un placer añadido en vida a la crueldad, en la muerte existiría la negación a asumir la nueva condición, evidentemente. Bueno, nos has dado el nombre de un fantasma, y como estamos hablando de fantasmas, tú has recogido datos, ¿verdad?, sobre su leyenda. Es que a mí Sor Úrsula pues la tengo una simpatía, cariño, ¿no?, especial. Pues a ver, Sor Úrsula era una monja de la caridad en la década de los 30 del siglo XVIII que se destacó en vida por un comportamiento muy duro e inflexible con los enfermos. Fíjate en el perfil que comentábamos previamente de estos religiosos. Sor Úrsula fallece en una epidemia de peste que asola la ciudad y comienza a manifestarse en las salas comunes de los enfermos. Tener en cuenta que no eran habitaciones individuales o con dos personas, como son ahora, sino que eran salas comunitarias largas, llenas de pacientes. Y una vez que se detenía en el lecho de alguno de ellos, iba a fallecer en las horas siguientes. Tenemos descripciones de Sor Úrsula en los siglos XVIII, XIX, en el siglo XX también, por enfermos y por personal del centro, y una vez que ya no es en sí hospital, sino sede, incluso cuando estuvo abandonado, hay testimonios anónimos que nos van a hablar de la presencia de una religiosa, con llantos, lamentos, olores extraños, visiones en el interior del edificio y también desde las calles cercanas. Estás hablando de, bueno, como comentabas antes, monjes. Ahora nos estás hablando de una monja y me estás diciendo que ya en el siglo XVIII, XIX y XX la podían ver, ¿no? Algunos testimonios. Yo recuerdo una visita que hicimos al monasterio de Melón, en la provincia de Orense, un monasterio del siglo X, en el que, bueno, todas las personas que lo hayan escuchado alguna vez el programa, porque lo habíamos puesto, nosotros pudimos ver esa silueta, ¿no?, del monje, ese monje con una especie de, no sé, una sonrisa macabra, ¿no? La oscuridad nos envolvía, eran las 2, 3 de la madrugada, íbamos tan solo dos personas. Yo creo que fue una de las veces que pasé más miedo en mi vida, porque es que, no sé, fue un impacto tan grande que en ese momento me encontraba hablando con Nuria por teléfono, porque estábamos grabando todo, y vamos, yo creo que hasta Nuria debió dar un salto. Raúl, el monasterio Melón, ¿tú lo conoces? Sí, desde luego, y buena anécdota, por cierto, la que os ocurrió aquella vez. Creo recordar que hace un par de años, aproximadamente. 3 años, por ahí, sí. A mí me llamó mucho la atención, de hecho, pues lo que relatabais tanto tú como Javier Sánchez, la persona que os había acompañado también. Al que vamos a mandar un saludo. Por supuesto, pues un valiente, saludo. Valiente. Para el amigo Javier, sí. Yo recuerdo que relatabais, tú, bueno, obviamente que lo recordarás, la figura de un extraño monje con un hábito oscuro, muy oscuro, concretamente negro, como la noche oscura, me imagino, que de aquel monasterio de León, en pleno invierno, y con una risa macabra, ¿verdad? Como una risa que, de alguna manera, Javi relataba como muy, como con una intranquilidad superior. Yo te puedo asegurar que se me desencajó la mandíbula del susto que me llevé. O sea, es que yo nunca había llevado un susto tan grande. En este caso, bueno, nosotros vemos el monje con un hábito negro. Es muy curioso este hábito negro, Eduardo, porque tenemos que recordar que este monasterio de Melón pertenecería a la Orden del Cister. La Orden del Cister era una orden que vestía de hábito completamente blanco. Sin embargo, a vosotros se os aparece, aparentemente, la silueta de un monje con hábito negro. Claro, tendríamos que decir que en aquellos tiempos, digamos que las dos grandes congregaciones serían los monjes del Cister y los monjes claunicienses, los monjes de Cluny. Y también, pues, tenemos que valorizar que la realidad es que no se llevaban nada bien. De hecho, se llevaban muy mal y había escaramuzas que llegaban bastante más que a las manos. Es decir, había enfrentamientos armados. Por lo tanto, es muy curiosa esa aparición de ese monje de hábito negro, porque quién sabe si no acabó sus días en una de esas escaramuzas en la zona del monasterio de Melón. Y después el monasterio de Melón pues tiene una leyenda muy, muy sugerente y también muy común en otras zonas, que sería la de la dama blanca, la de la extraña dama blanca que se pasea, en el caso de Melón, por el claustro superior, que incluso hay ciertas noches en las que se la escucha cantar, y que esto nos lo cuentan muchísimas personas en Melón, es decir, sobre todo gente de avanzada edad, pero es que incluso en las nuevas generaciones se siguen reportando ciertas informaciones sobre aparentes apariciones. Tendremos que irnos por ahí. Gema, figuras de blanco que se aparecen. Pues sí, son típicas. Suelen representar a una mujer con vestido blanco vaporoso que recorre los pasillos y que a veces va acompañada de lamentos, como ha dicho Raúl, también de cánticos o incluso a veces de llantos bastante desgarradores. Es como si estuviesen buscando un bebé o un hijo perdido. Pero curiosamente, lo que comentaba de ese monje que supuestamente visteis en el monasterio de Melón, existen numerosos testimonios que afirman haber visto la figura de monjes, pero también de sacerdotes que deambulan por algunos hospitales. Sacerdotes, bueno, yo recuerdo también, tenemos que mandar un saludo que si no después me echan la bronca, a Marcos Carrasco de la Escóbula de la Brújula, que nos hizo un retrato perfecto de lo que nosotros habíamos visto. Cristina, ¿por qué figuras de blanco? Pues quizá probablemente porque el blanco, nuestra cultura, nuestra tradición, pues la asocia de alguna manera al más allá, a la pureza que también podían tener estos seres. Y en realidad también es el color que en nuestro país está simbolizando un poco la sanidad y la relación con la salud, con la cura de la enfermedad. Esto en realidad viene desde tiempos pretéritos. Entonces quizá por eso el inconsciente propio y colectivo y el imaginario común actuemos de esa manera. Uh-huh. Bueno, en relación a los orígenes de esta fenomenología, ¿qué nos puedes contar? Pues vamos a ver, en relación a los orígenes, es un tema que de alguna manera también se puede considerar un poco tabú en medicina. Tenemos que recurrir a lo antiguo de la tuberculosis y demás, pero es cierto que en relación a los orígenes, pues tenemos una amplia documentación, sobre todo en relación a los fenómenos que van a suceder en centros abandonados, en ruidos que se escuchan en la noche, pasos, puertas que se van a abrir y cerrar, figuras misteriosas, grabaciones de jóvenes que se van a aventurar en la oscuridad, pues sobre todo grupos de jóvenes que en los años 80 del pasado siglo, que hacían investigación, lo que comentábamos antes, investigación paranormal un poco por su cuenta. Y, hombre, también haciendo referencia un poco a lo que decíamos de la teoría de la impregnación, nos viene a decir que en sitios donde han sucedido acontecimientos trágicos van a permanecer de manera constante pues grabadas las antiguas impresiones e imágenes del dolor, la ira, el sufrimiento, la muerte, que puede ser capaz de explicar toda esta fenomenología, porque es verdad que quizá la sugestión colectiva ante lo desconocido pueda jugar también un papel importante, al igual que el miedo, y este nos haga ver cosas que no son reales del todo. Pues por ejemplo, los centros más antiguos, como hemos podido ver, estas figuras de religiosos, de monjas, de frailes, y de manera común el escuchar lamentos, de descensos inesperados de la temperatura, la sensación de malestar, el disconfort, etcétera. Uh-huh. Bueno, sé que veremos algunos casos más tarde, pero de los centros actuales, ¿qué nos dices esta noche? Es que cambia mucho la cosa cuando hacemos una relación, una referencia histórica, pues como veíamos, como os he contado, de todas estas apariciones de figuras del siglo XVIII y demás, o las que hacen relación a los hospitales abandonados de la Comunidad de Madrid. Pero es que si damos un paso más allá y nos preguntamos qué sucede en los hospitales que se encuentran activos, en los que nosotros algunos trabajamos y otros pues pueden asumir el rol de pacientes, pues vemos que la realidad cotidiana, pues en realidad va a superar, repitiendo un poco el término, a cualquier leyenda. Y es que los testimonios de enfermos, de visitantes y trabajadores de los hospitales, es cierto que son bastante uniformes y se van a relacionar sobre todo con apariciones de enfermos en sus antiguas habitaciones, en llamadas al personal por la noche, en visualizar por parte de los familiares de pacientes vivos que lo relatan con una mezcla de miedo y de estupor. Pues por ejemplo, recuerdo al personal de radiología de un centro concreto de Madrid que no quería quedarse solo por la noche en el área de urgencias de radiología, y que tanto técnicos como radiólogos, bueno, pues se pasaban las guardias juntos y no descansaban prácticamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué él? Pues porque se pasaban la noche escuchando lamentos y ruidos que no eran capaces de explicar, con cambios súbitos de temperatura, del estado de ánimo, y estaban con un estado de ánimo pues triste, apagado, desanimado. Y bueno, decir que en dicha área, en una etapa anterior, unas obras acabaron con dicha etapa, pues era una zona donde estaba el mortuorio y la zona de anatomía patológica donde se iban a llevar a cabo las autopsias. Uh-huh. Y es que es también muy clásico, Eduardo, que los familiares relaten que en el momento del fallecimiento del ser querido puedan sentir su presencia cercana, estén donde estén. ya sea soñando con él en el caso de estar dormidos, por haber pensado en ese momento en él si estaban despiertos, y algunos, los que bueno, pues más confianza desarrollan con el personal sanitario, pues describen que esa noche pues pudieron ser capaces de ver al moribundo a los pies de su cama, o como me transmitía una mujer, sentir la mano de su padre en la cabeza como cuando niña, y después recibir la llamada del hospital comunicándole el fallecimiento. Eso sí que tiene que ser algo impactante. A mí nunca me ha sucedido, ¿no? Pero el notar esa caricia y esa... Pues por una parte te tiene que tranquilizar, vivirlo como una despedida, pero por otra, hombre, te hace plantearte muchas preguntas a corto, medio y largo plazo. Bueno, ¿y la relación con la enfermedad y la muerte es muy marcada entonces? Sí, en definitiva van a marcar las pautas de las apariciones, por supuesto. Y bueno, no obstante, no debemos de pensar que toda la fenomenología se va a relacionar directamente con lo oscuro, con lo telúrico, con el mundo fantasmal o con la muerte. En varias ocasiones, y estoy segura de que cada médico tiene algún caso en su mochila, aunque no lo diga ni en voz baja ni yo en voz alta todos. Ninguna, claro, porque menos en público, porque no está bien visto. Pues casos de curaciones inexplicables, de mejorías repentinas, en enfermos desahuciados que ni te esperas. Y es muy posible que exista una explicación médica que, bueno, pues que en ese momento se nos escape. Y que además, no la vayamos a tener en un periodo razonable de tiempo, pero fíjate, explicar cómo una niña, por ejemplo, con un cerebro destrozado, un monitor terrorífico, de la que se esperaba que en el caso de salir, saliera con una discapacidad severísima, pues pueda presentar una mejoría espectacular, hasta que, bueno, hoy día la niña es una niña rigurosamente normal y sana. Y después de muchos años de consulta, de haber sido vista por neurólogos infantiles, psiquiatras, psicólogos clínicos, te relate sin ningún tipo de pudor o miedo que ella pues recuerda a sus padres cómo lloraban y cómo rezaban a su lado. Ojo que estoy hablando de un recién nacido en el momento crítico. Y ella, aunque también lloraba, pues no podía moverse, pero sentía a su lado una presencia que no eres capaz de identificar, pero sí te lo refiere como un amigo, como alguien bueno, que la decía que no lloraran y que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. O sea, que era un recién nacido ella y recordaba a los padres llorando. Una cosa muy curiosa, pero además fue algo terrible, porque incluso se pensó en que, bueno, pues que la niña se moría, en que ya habíamos llegado hasta donde habíamos llegado, claro. Bueno, y para finalizar, Cristina, ¿qué conclusiones podríamos sacar de lo que nos has contado esta noche? Uy, pues, como conclusión, pues que la vida y la muerte son las claves de nuestra existencia, y también el desarrollo de la enfermedad y el sufrimiento van a condicionar todo nuestro sentir y padecer, y que enfrentarnos a lo desconocido pues puede alterar nuestra percepción de la realidad, por supuesto, y hacernos ver lo que no existe. Pero también, por el contrario, quizá queremos racionalizar tanto el entorno que nos rodea que vamos a negar lo que está ahí, aquello que no conocemos, negamos realidades paralelas. A ver, yo como médico también, por supuesto, trato de racionalizar todo, desde lo que me angustia a lo que no controlo, pero creo que deberíamos abrirnos más a aquello que a veces, y solo a veces, se nos muestra, no siendo, tratando de no ser tan dogmáticos y tan biologicistas. Cristina, muchísimas gracias. Ajá, hoy, gracias. Hoy te lo has ganado con creces. A vosotros. Madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. El deterioro no respeta a ninguna institución, ni siquiera a los templos, capillas o iglesias. No hay fuerza universal que lo resista, ni voluntad que lo detenga. Ante él, los dioses se vuelven vanos. Raúl, un tema interesante el que estamos tratando esta noche. Hospitales, cuarteles, hay de todo, ¿no? Tú me hablabas de un museo que está aquí muy cerca y que tiene una historia que yo desconocía totalmente. Son lugares al fin y al cabo, donde la línea entre la vida y la muerte es muy fina. Y obviamente ciertas energías e impregnaciones podrían estar pululando. Pues sí, tenemos informaciones de que en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en el Museo Marco, estarían sucediéndose una serie de episodios aparentemente inexplicables y que estarían trastocando o influyendo de alguna manera en la tranquilidad que se puede respirar en un museo, que por otro lado, pues son lugares que se caracterizan por este tipo de tranquilidad, ¿no? y de silencio. El caso del Museo de Vigo es que pues nos han llegado ciertas experiencias y situaciones bastante incómodas vividas por algunos de los trabajadores de este museo, que por ejemplo relatan, Eduardo, que en los sótanos de este edificio, porque esto, todo lo que sucede en estos sótanos, se puede pues percibir como un ambiente enrarecido, ¿no? Y unas sensaciones extrañas que muchas veces no son capaces de, digamos, de concretizar del todo, porque no hay visiones, no hay sombras extrañas, no hay sonidos. Al fin y al cabo, es la sensación de sentirse observado, como si hubiese alguien ahí con ellos, ¿no? Pero esto tendrá alguna explicación, no sé, que bueno, hablan los guardias, ¿no? Los guardias de seguridad hablan de esto. Claro, es un caso peliagudo porque obviamente hay ciertas informaciones que salen de círculos muy cerrados, ¿verdad? Cristina lo decía al respecto de los médicos. Pues mucha gente no se atreve a posicionarse, y en el caso de los guardias de seguridad sabemos que tenemos grandes aliados entre ellos, que nos recogen informaciones y muchas experiencias, pero hay muchos otros que no se atreven a hablar, menos en estos tiempos donde perder el puesto de trabajo es el problema fundamental. Uno de los problemas más grandes, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, por informaciones confidenciales, sabemos, por ejemplo, que la anterior alcaldesa de la ciudad de Vigo, la señora Corina Porro, vivió una experiencia de este tipo, concretamente en una visita oficial que realizó al museo, ella y otros técnicos, y cuando se encontraba en los sótanos de este edificio, al parecer sintió una sensación extraña. Como digo, como si estuviese siendo observada en todo momento por algo o alguien que pues es totalmente invisible, pero claro, los testigos, como digo, son reacios a hablar en público. Quizás el origen de todo esto lo tengamos en la anterior actividad que se ubicaba en este edificio, porque este, bueno, es un museo relativamente moderno, ¿no? De hecho, se inauguró en el año 2002, pero todo el edificio en el que está ubicado es un edificio que lleva allí desde el año 1880, y que además pues era un edificio utilizado, fíjate, como palacio de justicia y como cárcel pública. Un lugar donde pudo haber sucedido de todo, ¿no? Y donde los sentimientos, la impregnación, ¿no? del sufrimiento, porque no olvidemos que aunque sean presos, pues también sufren, también quieren y también de todo, ¿no? Sí. Francamente, en este lugar se vivieron demasiados episodios trágicos y dolorosos. De hecho, el edificio está en el centro comercial de la ciudad de Vigo y muchas personas afirman, por ejemplo, que desde el exterior se podía escuchar perfectamente los gritos de los presos, de algunos presos que eran torturados en estas dependencias de la cárcel. Y que, bueno, era un lugar que trataba de aparentar normalidad, una cárcel en medio de una ciudad, pero, claro, todo el mundo sabía perfectamente qué es lo que ocurría allí dentro. De hecho, hubo un episodio que nunca debió haberse producido, como tantos otros, pero este trascendió incluso a los medios de comunicación de la época. El día 24 de noviembre de 1917 se celebró en este Palacio de Justicia lo que yo considero un vergonzoso consejo de guerra, contra cinco periodistas vigueses, que habían pues sido acusados en un principio de injurias a la Guardia Civil, a la Benemérita. Al parecer, todo comienza por la información que varios periódicos locales, incluido el famosísimo Faro de Vigo, que existe hoy en día, pues por información que habían dado sobre una detención y el posterior traslado de un preso, que bueno, estos medios, estos cinco periódicos, consideraban una detención salvaje y totalmente brutal. El caso es que la Guardia Civil había detenido, al parecer, a un joven vigués llamado Jesús Lago, pero en un descuido, este chico, muy hábil, consiguió huir de este Palacio de Justicia y después de correr, de nadar y además de remar en un bote que él había cogido, pues fue nuevamente detenido por un cabo de la Guardia Civil en la zona de Alcabre, que al parecer, quiso darle un escarmiento a este joven. Entonces, lo ató con una cuerda a este chico y lo ató a la cola de su caballo, del caballo en el que iba montado este cabo. El chico iba totalmente descalzo e iba completamente mojado y lo llevó pues casi a rastro hasta el Palacio de Justicia. Y una vez allí, pues fue golpeado salvajemente y humillado, ¿no? Vejado. Claro, al salir a la luz todas estas informaciones, pues los trabajadores vigueses, la clase obrera viguesa, montaron en cólera, pero totalmente, y se produjeron entonces unos gravísimos disturbios contra este Palacio de Justicia que causaron pues bastantes detenidos. Bueno, el caso es que al final, afortunadamente, estos cinco periodistas fueron absueltos por el juez, pero no las personas que habían participado en esta riña. En la reyerta, en estos disturbios, ¿no? Que pues algunos de ellos también fueron torturados allí dentro. Mira, lo cierto es que, para que nos hagamos una idea, los episodios fueron tan brutales que el gobernador militar incluso tuvo que declarar el estado de guerra en la ciudad de Vigo. Bueno, aparte de por estos sucesos, por la huelga general revolucionaria que habían convocado UGT y la CNT. Bueno, ya con el golpe de estado militar del año 36, esas instalaciones continúan albergando a decenas de presos políticos que eran también torturados y maltratados. Y fíjate, uno de aquellos periodistas que habían sido absueltos en 1917, que era Enrique Botana, pues oye, ¿cómo son las cosas? Como obra del destino, sería fusilado un mes después del levantamiento militar de 1936, o sea, 19 años después. Desde luego, como digo, este edificio es un lugar donde se ha sufrido mucho, demasiado. Lo atrajo ese edificio, ¿no? Sí, de alguna manera sí. Y bueno, posiblemente hayan quedado impregnaciones y energías potentes. Bueno, en este caso nos has hablado de un museo que anteriormente había sido una cárcel, pero sin duda, uno de los lugares por excelencia son los cuarteles militares. Los cuarteles militares, por informaciones, sean leyendas, sean verdaderas, incluso algunas han podido investigar muy en la superficie, porque bueno, es un mundo extremadamente hermético, donde apenas salen noticias de lo que a veces acontece dentro de los cuarteles, pero sí que hemos podido recoger un testimonio de primera mano de un ex soldado del Ejército Profesional Español que en el año 2007 estaba destinado en el cuartel del Ferral, cuartel situado en la provincia de León, donde pues al parecer, a raíz de varios sucesos posteriormente, sucederían al parecer fenómenos totalmente inexplicables. Como digo, hemos hablado con este chico y tenemos los testimonios, y si te parece podemos escuchar el primero. Vamos a escucharlo. En el 2007 era militar profesional y estaba destinado en León, en el cuartel militar del Ferral. Y como todas las mañanas me disponía a ir al trabajo, y claro, cuando llegando allí al Ferral, hacía unos 50, 100 metros, ya había caravana, que eso era ya algo inusual. Claro, y acercándonos ya al punto de control, empezamos a ver allí la Guardia Civil, ambulancias, o sea, mucho jaleo, algo fuera de lo normal. Y claro, entramos y también no nos dejaban ver, nos despachaban muy rápido. Y claro, yo llegué arriba, me cambié, hice mis tareas como siempre, como cualquier día, y claro, empezaron a llegar rumores de que se había suicidado un compañero, un soldado, una garita. Y claro, entonces, por más fin, me toca mi guardia ese mismo día. Y claro, Yo llegué, claro, a mi puesto allí de guardia a las 5 de la tarde, me parece que era, si no recuerdo mal. Nos presentamos allí y tal, al sargento de guardia, y claro, hicimos ahí nuestras tareas y claro, del día no había mucho problema y tal. Teníamos curiosidad más bien por ir a mirar la garita y tal, de día sí, pero claro, después el problema fue de noche. El problema fue de noche. Yo tengo una historia también que os contaré en otro programa, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que nos comentaba Rubén Freiría, que así se llama este chico, ex soldado del cuartel del Ferral, y que nos relataba pues el episodio del suicidio en el cuartel, un día que él entraba a trabajar, y las sensaciones y reacciones que se fueron produciendo a lo largo del día derivadas de estos sucesos. Nadie decía nada, se sabía que había un fallecido, pero solo por rumores los soldados rasos empiezan a conocer la trágica noticia de que había sido un suicidio. Y bueno, a partir de ese momento, tanto Rubén Freiría como el resto de soldados se niegan rotundamente a entrar en la garita, que pues concretamente era la misma garita en la que se había suicidado este chico. Se niegan a hacer las guardias ahí. La sensación se vuelve muy densa, es decir, parte de su gestión, pero parte también de esa incertidumbre, de la falta de información y claro, de ese reparo y del miedo. La hermeticidad, ¿no?, del ejército. Claro, como digo, los soldados de guardia se niegan a entrar en la garita y se vivieron sensaciones difíciles. Por esto también le preguntamos a Rubén Freiría, ¿no? ¿Cuáles eran esas sensaciones y, bueno, qué fue sucediendo a lo largo del día? Si te parece, lo escuchamos. Lo escuchamos, la 1:47 de la madrugada, y continuamos. La noche ya, aquello ya cambió. Había otras sensaciones, ya todo el mundo tenía otro tipo de sensaciones. Ya, por ejemplo, a la hora de hacer el guardia afuera, ya por la noche, ya nadie quería entrar a la garita. Y claro, ya hacía mucho frío y claro, no era normal. Claro, yo, mis sensaciones eran miedo y respeto. Porque yo me acuerdo que no entraba y me alejaba de la garita y la miraba de reojo y miraba la garita iluminada y como tenía cristales, a veces la mente te juega las malas pasadas. Entonces, parecía que mirar reflejos y tal, así de reojo y tal, pero bueno, tú intentabas desconectar. A todos nos pasó lo mismo, nadie quería entrar, tanto todos estamos ahí como con temor a entrar. Pero bueno, yo a ciertas horas de la madrugada, ya cuando el cuerpo no aguanta el frío, te metes porque no aguantas. Por frío te metías, pero claro, meterte allí ya, empezabas a sudar todo, miras para el suelo, para todos los lados, las manchitas, las cosas, y ya te empezabas a comer más la cabeza. Y al momento que te comías tanto la cabeza, tenías que salir de allí, porque aparte tenía sensaciones muy raras y te comías mucho la cabeza. Se notaba así algo en las paredes, así, pero habían limpiado, pero algo se notaba. Manchas, pero limpias, pero no sé, no era rojo, pero se miraban las paredes manchadas y cristal así también manchado. Con el tiempo ya se fue olvidando, porque yo más tarde ya tuve más guardias en esa garita. Al principio fue de más a menos, pero siempre en algún momento te venía a la mente el chico. Con el tiempo se va olvidando, yo creo que más que olvidando, apartando un poquito, ¿no?, para poder continuar haciendo una vida normal. Se va normalizando la situación, porque al fin y al cabo, digamos que lo impactante de esto se queda, bueno, pues en el suicidio de este chico. Bueno, hasta ahí todo puede ser perfectamente explicable por la física, las sensaciones, la sugestión, el reparo, el miedo, ese muro que te impide continuar con tu actividad normal. Si no fuese porque en este cuartel, y concretamente en ciertas dependencias relacionadas más bien con los espacios habitacionales donde los soldados descansan, o donde las casas del cuartel, ¿no?, donde los soldados sí. Viven. Bueno, ahí Rubén Freiría nos dice que sucedían hasta el momento ciertas cosas, ciertos fenómenos que responderían a concretamente muertes anteriores, a otros suicidios, accidentes, etcétera. Más muertes en este cuartel del Ferral, y la experiencia concreta de un compañero de Rubén Freiría, que, bueno, en este caso es el propio Rubén quien nos la cuenta. Vamos a escucharlo. En ese mismo cuartel, es más, allí donde yo vivía, que también yo viví, antes vivía en el cuartel, después ya me fui a vivir para León, en el mismo cuartel allí ya había fallecido gente. Gente en donde duermen los militares, en las viviendas. Y en esa casa, ahí pasaban cosas. Es más, yo tengo un compañero que, bueno, normalmente yo a veces me he quedado los fines de semana allí con él. Y un fin de semana no me quedé y se quedó él solo en el edificio ese. Y resulta que le tocaban en la puerta de la habitación, él salía, no había nadie, y así hacía bastante la mañana hasta que se asustó tanto que se tuvo que coger un coche y pirarse para León a dormir en un hotel. Y dijo que nunca más se quedaba solo en el edificio ese. Una risa que le sale al final nerviosa, que se le nota. Sí, sí. Él incluso, bueno, esta semana, que es cuando viajamos y conseguimos estar con él, lo recordaba, bueno, al principio vagamente, pero poco a poco parece que las preguntas y el hacerle rememorar nuevamente esos episodios, pues parece que la caja de Pandora se abrió y es cuando pues empieza ya a reportar, ¿no? Estas informaciones de fenómenos que nada tenían que ver con la situación que él padeció por el suicidio del otro soldado y que, bueno, poco menos ponen los pelos de punta. Yo significaría dos cuestiones muy, muy importantes. El soldado que se suicida, bueno, es encontrado por un compañero que le tenía que dar el relevo por la mañana, a las 7 de la mañana. Y algo de lo que llegaron a hablar todos los soldados, algo de lo que se rumoreaba y de lo que se, bueno, cuchicheaba, ¿no? Al fin y al cabo, es de cómo es posible que nadie hubiese escuchado de madrugada el disparo de un fusil CM, concretamente, que es el que utilizaban en, sí, el CM, en las guardias, con el cuartel lleno de gente, bueno, durmiendo, otros estarían realizando otras actividades, pero ¿cómo era posible que nadie escuchase esa detonación de un proyectil de un CM? Fue algo muy sonado por los soldados, nadie se lo podía explicar, pero bueno, como digo, estos son episodios que apenas trascienden fuera de los muros de los cuarteles. Y después también, Eduardo, una cuestión sumamente interesante y que hace ganar en seriedad y para mí en credibilidad a este caso. Cuando Rubén Freiría nos comentaba la muerte del chico, concretamente por sobredosis, se había muerto, sí, en, digamos, el sótano de una de estas viviendas de los militares. Y el compañero de Rubén, ese fin de semana, se había quedado completamente solo en el edificio. Entonces, bueno, por ciertos reparos y ya historias que se venían contando, él se aseguró que desde el sótano nadie pudiese acceder al pasillo de la habitación del chico y que por el lado contrario, o sea, por el lado opuesto, también se aseguró de cerrar todos los accesos para que nadie pudiese, digamos, llegar a la propia puerta del cuarto de este soldado. Él lo cerró todo con llave y las llaves las tenía él. Sin embargo, le tocan a la puerta varios golpes, como si alguien quisiese entrar, y cuando sale, no hay nadie. Eso durante varias veces, hasta que opta, fíjate, por coger un vehículo del cuartel e irse a la ciudad de León a dormir porque no aguanta más. A él en ese momento, fíjate cómo debía estar, que le dio igual el arresto posterior o las represalias por parte de los mandos militares por haberse ido de allí. Bueno, ojo, él podía salir en cualquier momento, pero tuvo que coger un vehículo. Eso me recuerda a mí, bueno, tú más o menos sabes la historia, pero se lo voy a contar a todos los esféricos un poquito, ¿no? Yo tengo una experiencia en un cuartel militar en el que tenemos todos los ingredientes, la verdad, para hacer una buena investigación y, de hecho, se está elaborando, ¿no?, esa investigación. Es un cuartel que allá por el año 1992, finales del 92, principios del 93... fue, bueno, testigo de una fenomenología impresionante. Monjas que pudimos ver por los pasillos. Y digo pudimos porque yo me incluyo, ¿no?, en alguno de los casos. Crucifijos que se daban la vuelta solos. Taquillas que salían disparadas hacia el patio por las ventanas del segundo piso. Los grifos se abrían, eso es evidente. Y 16 soldados que formábamos parte de una guardia de máxima seguridad, porque era un cuartel que, bueno, albergaba armamento, y nos habían elegido a 16 personas para estar allí, de las que solo queda una viva. Bueno, eso es un caso que tenemos que tratar un día aquí, que está documentado, que incluso, mira, para anticiparos algo, el capellán del ejército vino a bendecir todo, porque claro, tuvimos que hablar con el comandante y decirle: oye, mira que nos está pasando esto, creernos por favor. Y nos creyeron cuando normalmente todas las habitaciones, todos los almacenes quedaban precintados, y de repente las cámaras de seguridad pues captaban movimientos de literas que aparecían amontonadas en un lateral. Hasta el punto que el capitán, el párroco capitán, pide a nuestro comandante que nos trasladen a una habitación y nos meten allí a los 16 soldados a dormir juntos. Pero es que el oficial o suboficial que se queda cada noche con nosotros también se viene a dormir allí, porque dice que él solo no se quiere quedar. Es un tema que tenemos que tratar un día, y que os contaré en profundidad, lo prometo, contároslo con pelos y señales, porque, a mí me marcó, y tiene mucho que ver con el juego de la Ouija, y con una aventura de unos chicos de 19, 20 años que decidieron un día ponerse a jugar a la Ouija sin permiso. Pues, francamente, Eduardo, me estoy mordiendo mucho la lengua para no preguntarte qué sucedió, pero quizá en otra ocasión, eso espero. Yo creo que es que podríamos hacer un programa entero contándolo, porque fueron allí 2 meses y medio hasta que cerraron el cuartel, pero cerraron el cuartel después de haber ocurrido todo esto, porque en la parte de abajo de ese cuartel, pegado a la orilla del mar, porque daba hacia el mar, en La Coruña, nos encontramos una sala de torturas que actualmente, bueno, sus máquinas están en el Museo Militar de La Coruña. Y bueno, no cuento nada más porque yo creo que tenemos que ir un día allí y traerlo también aquí, acercárselo a todos los esféricos. O si no, mejor dicho, volar todos con la cuarta esfera hasta allá y que lo vean todos y contar lo que ocurrió en aquel año 1993, en el que pasé tanto miedo alguna noche. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Y bueno, de esta manera nos vamos a despedir con una canción que a mí me encanta porque me parece súper animada, y tenemos que, ya después de toda esa tensión, tenemos que estirar un poquito los pulmones, alegrarnos porque mañana es sábado, para el que trabaja es un respiro y dice: bueno, mañana voy a poder dormir un poquito más, porque los pobres dormimos un poquito más, no podemos dormir del todo a pierna suelta, pero sí que podemos dormir. Entonces descansamos, a lo mejor a eso de las 10, 11 nos levantamos, nos vamos, nos tomamos un cafecito y después a disfrutar la tarde, por lo menos aquí, que hoy hizo un día muy bonito, aunque frío, muy, muy bonito. Yo lo que quiero a todos es daros las gracias porque nos habéis hecho líderes de nuevo en descargas, hemos batido un récord en el programa pasado con los nazis. No sé cómo daros las gracias a todos los que siempre estáis ahí, a pesar de nuestros fallos, de nuestros meteduras de patas a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es el secreto de los grandes amigos, ¿no? Que una vez que pasa el tiempo y le vas cogiendo cariño al que está ahí al otro lado del micro, igual que nosotros os cogemos cariño a vosotros, pues ya es como, tengo que estar ahí porque esto es una reunión de amigos. Una reunión de amigos que cada semana pues habla del misterio. Ojalá que algún día nos podamos conocer todos y acercarnos a esos lugares a los que nos gusta volar con la cuarta esfera, pero físicamente. Ojalá que algún día podamos estar todos juntos en un directo en persona. Eso sería el siguiente paso a mi sueño. Queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en la cuarta esfera.